Títulos del día 24 de mayo 2020. Sección América Bolivariana de Prensa del Pueblo. En un día como hoy pero de 1863 se funda El Mosquito, periódico satírico burlesco de caricaturas. Conmemoran en Ecuador aniversario 94 del Partido Comunista. Con un tributo a figuras relevantes y el compromiso de mantener su lucha, el Partido Comunista del Ecuador, PCE, conmemoró hoy el aniversario 94 de su fundación, que continúa recibiendo saludos desde todo el mundo. El evento, realizado de manera virtual, sirvió para homenajear a luchadores como Pedro Saad, Ricardo Paredes, Joaquín Gallegos Lara, Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, Gustavo Becerra y Enrique Gil, además de los militantes fallecidos recientemente víctimas de la pandemia de la COVID-19. Colombia. Condiciones extremas que enfrentan 346 niños para ver clases en línea. Un árbol de limón se ha convertido en el lugar de estudio de Daniela Castillo. A sus 12 años, su padre le construyó un pequeño escritorio en medio de las ramas del árbol. La razón. Este es el único lugar en su casa, ubicada en la vereda San Cayetano, zona rural de Ibagué, en donde tiene señal para ver las clases virtuales. Esta es la entrada de mi salón, dice Daniela en un video mientras muestra el árbol en el que segundos después se sube. Aquí es donde me coge la señal y donde hago las tareas, cuenta, ya encima de una tabla de madera que simula ser su escritorio, y agrega que, muchas veces, la lluvia no le permite cumplir con sus deberes. Argentina. Hoy canta Roger Waters, para todo el barrio Mujica. Me da mucha pena saber que finalmente falleció. Por favor envíele mis sinceras condolencias a su familia y a todos en la Villa 31. Casi digo que no tengo palabras, pero sí sé qué decir, sé exactamente qué decir. Por supuesto, Ramona tenía razón. Perú, la lucha debe ser por una curación integral. No debemos ver el coronavirus como un problema aislado que apareció de la noche a la mañana, sino como uno más de una serie de problemas, originados por intereses económicos de una sociedad que se beneficia autodestructivamente, piloteados por entidades comerciales internacionales, nacionales y locales. Todos de algún modo estamos librando una dura lucha para sobrevivir al virus, aunque muchos no lo resistieron. Pero no todos conectamos el problema con las otras pestes que padecemos. Sería una lucha completa si se empata con las demás que se han venido librando previamente, contra las enfermedades sociales preexistentes. Entonces, la lucha completa sería liberar al cuerpo social de todas esas epidemias que acabarán a la larga con todos, si no son detenidas. Biografías de Mayo, Juan José Castelli, el orador de la Revolución. ¿Quién no ha visto reproducida en formatos varios la conocida obra sobre la primera junta en la que aparecen reunidos, en primer plano, los llamados padres fundadores de la patria o la Revolución de Mayo, con el Cabildo y la Plaza, del mismo artista Francisco Fortuny, rememorando aquellas jornadas? Imágenes que se reproducen y son soporte de discursos sobre determinados hechos históricos que colaboran en la construcción de una identidad nacional, proceso que nuestro país tomó impulso a comienzos del siglo XIX cuando ya se configuraban las clases modernas del país capitalista. Amanece este domingo The New York Times en su portada con 1000 avisos de muerte por COVID-19. Estados Unidos está por llegar a las 100.000 víctimas por el coronavirus. Quería algo que la gente volteara a ver en 100 años para comprender el número de pérdidas que estamos experimentando, publicó Mark Lassie, editor de la sección nacional, en la versión en español del New York Times como parte de un artículo que explica cómo se hizo la portada repleta de nombres. En lugar de los artículos, fotografías o gráficos que aparecen de forma regular en la portada de The New York Times, Este domingo hay solo una lista, un largo y solemne listado de personas que perdieron la vida debido a la pandemia de coronavirus. Mientras la cifra de muertos por la COVID-19 en Estados Unidos se acerca a los 100.000, un número que se espera alcanzar en los próximos días, los editores del Times han estado pensando cómo conmemorar este hito nefasto. El domingo 28 de abril se concluyó la conferencia científica de dos días organizada por el Comité Central del CACAE sobre el destacado intelectual, poeta, dramaturgo y director, Bertolt Brecht. En la conferencia extendió un saludo el secretario general del Comité Central del CACAE, Dmitris Koutsounpas, así como el secretario del Consejo Central de la KNE, Todoris Chionis. La conferencia tuvo lugar en Atenas, en la repleta sala de conferencias del Comité Central del CACAE. Durante los meses anteriores, el Comité Central del CACAE organizó una rica actividad que incluía representaciones teatrales, proyecciones cinematográficas de obras de Brecht que asistieron miles de trabajadores que entraron en contacto con la gran obra del escritor, poeta, dramaturgo comunista alemán. Al menos 40 organizaciones políticas, sociales y periodísticas de Venezuela, dirigieron el 5 de mayo pasado una carta al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la que le proponen que, con arreglo a lo dispuesto por el derecho internacional humanitario y bajo la coordinación de la Cruz Roja Internacional, se realice un canje humanitario de los mercenarios norteamericanos capturados en desarrollo de la Operación Gedeón, por combatientes revolucionarios de América Latina. Al menos 40 organizaciones políticas, sociales y periodísticas de Venezuela, dirigieron el 5 de mayo pasado una carta al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la que le proponen que, con arreglo a lo dispuesto por el derecho internacional humanitario y bajo la coordinación de la Cruz Roja Internacional, se realice un canje humanitario de los mercenarios norteamericanos capturados en desarrollo de la Operación Gedeón, por combatientes revolucionarios de América Latina. Las número Bartolinas exigimos un gobierno democrático, legal y legítimo para número Bolivia. Tenemos una y mil razones. Número elecciones guión bajo ya. Este ha sido un reporte de América Bolivariana. Un espacio de la Agencia de Noticias Prensa del Pueblo que recorre los medios de comunicación de nuestra América para alzar la voz del pueblo que se organiza y lucha.